Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos en esta tarde espléndida de calor de más de 33 grados. 30 y tantos, por lo menos la sensación térmica es mucho. Más, seguramente debe ser mucho más. Pero uno lo disfruta. No sé quién. Yo lo disfruto. Acá dentro del aire, Rodolfo, pero si afuera. Pero afuera también. Sí, habría que hacer una entrevista a ver quién lo disfruta y vamos a ver qué nos dice la gente. Yo venía caminando y dije, no hay que quejarse, porque la gente se queja del frío, del calor. Sí, sí. No, te quejas es peor, te da más calor, te da más frío. Pero bueno, en general no es que uno, a no ser que estés al lado de una pileta, con algo fresquito, ahí lo disfrutas. Eso. Pero caminando por Pilar, por el medio de la plaza o las calles ahí adyacentes, no es como una cosa así, decir, ¡ay, qué placer caminar! Pero en fin, si lo tenés que hacer, hay que tomarlo así con la mejor disposición. Y bueno, aquí estamos. Por ejemplo, yo me entretengo. Hoy me pasó que me entretengo porque hoy la gente, bueno, estos días está saliendo con menos ropa y dejan ver sus dedos de los pies, por ejemplo. Y hoy me entretuve mirando los dedos de los pies y dije, qué deforme que tenemos los pies. Esa fue la conclusión. Rodolfo, por Dios. Pero bueno, esas son las cosas eso que cambian. Mirar, porque están mirando para abajo. No, pasa que estaba en una cola muy larga y uno no sabe qué mirar ya. Sí, no, ya se aburrió. En un momento y me entretuve con eso. No, y ¿sabes otra cosa que me di cuenta? De los tatuajes de la gente. También deja ver los tatuajes. Sí. Hay mucha gente con tatuajes. Pero cuando se ponen viejos ya son feos. Me di cuenta. Porque la piel se deteriora y el tatuaje también. Mucho tatuaje viejo. No es que las personas sean viejas. Ah, no por la gente grande. No, bueno, 30 y pico tendrán. Seguramente. Gente joven. Muy joven, sí. Claro. Y se nota que esos tatuajes ya tienen más de 20 años, capaz. No, 20 no, pero más de 5, 7 años, 10 tal vez. Ah, mira. Y están muy gastados y no queda lindo. Y no queda feo. Pero supongo que se debe poder renovar eso, hacerle algo. Sí. Como para darle un colorcito, como para que no quede una cosa tan envejecida. Bueno, eso es lo que me motiva no a hacerme un tatuaje. No, ¿cómo me quedará en 10 años? Y va a quedar mal, porque fue una moda de un momento. Todo chorreado, horrible. Sí, no te hagas ruido. No. Déjate así, tal, estás bien. No te hace falta. Así que bueno, queremos contarte que estás escuchando Crisálida en la 105.9. Si una de esas pasaste por el día, sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en FM Estudio 2. 105.9, sí. Por supuesto. Y nos estás escuchando a nosotros en esta tarde divina, que te tenés que quedar en algún lugar donde hay fresco, no estés al sol para no insolarte, aunque ya son las 5, pero igual el sol pega mal. Así que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391. Y queremos que nos llames, ahí tenemos unos cuantos mensajes de nuestros amigos ahí en el Face. Y nuestra consigna de hoy es, ¿qué cosas no aguantás de Papá Noel? Sí, ¿qué es lo que no te bancás de ese gordito con barba, pobre, color rojo? Amoroso. Bueno, para algunos, sobre todo los más chicos. Para los niños como que es muy tierno. Sí, a medida que vas creciendo ya no te cae bien. Y bueno, hay gente que, mira que yo conozco gente grande, le sigue pidiendo, por las dudas. Sí. Pasa por el arbolito y deja algo. Algunos hay casos especiales. Extremos, sí. Bueno, hay, bueno, pero sobre todo lo que le gusta son los regalos. Claro, la gente. Y sí. Que viva Papá Noel por el regalo. Sí. Que tenga barba, no tenga barba, que sea gordito, sí, que no sea gordito, pero de lo demás. Igual hay muchos mensajes y después los vamos a compartir. Después los vamos a compartir, tal cual. Yo comparto también muchas opiniones de los que dejaron los oyentes. No, después los vamos a leer bien. No, seguro. Después vamos a dar nuestra opinión. Le mandamos un beso a Claudia y a Graciela, que hoy nos abandonaron, así le vamos a decir desde acá. Hacía mucho calor, dice. Sí, sí, nos abandonaron, vamos a decirle así, directamente, para que nos escuchen y se sientan muy mal del otro lado. No, les mandamos un beso. Así que bueno, queremos dejarte meditando, si no vas a necesitar meditar, pensar. Meditar así, elaborar en tu mente un pensamiento con respecto a. No meditar, todo lo que es meditar, no tiene que ver con el. No. Bueno, no, pero uno relaciona inmediatamente. Decir meditar. Bueno. No, porque hay otras otros significados de la palabra meditar. Bien. Tiene que ver también con elaborar otro tipo de pensamiento. Así que bueno, mientras te dejamos pensando, elaborando otro tipo de pensamiento, escuchas algo de música y volvemos enseguida. Llamanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Estuvimos escuchando a Coldplay, Paradise. Muy bien, buenísimo. Me encantó este tema. Muy bien, vamos a leer algunos mensajes, ¿querés, Rodolfo? Sí, vamos a leerlos porque amigos. Me gustan tantos. Sí, sí, sobre todo vos que sos así como fans de Papá Noel. Sí, a ver qué dice. ¿Qué dice? Muy bien, dice, el Príncipe Azul dice yo... ¿Cómo el Príncipe Azul se queja de Papá Noel? El Príncipe Azul, no sé, se queja de Papá Noel. A sí. Ver, ¿qué dice? Dice, yo la risa, escucharon que se ríe jojojo. Dice, una risa rara, dice. Yo coincido totalmente, el jojojo, no te puedes reír jojojo. O sea, es como que sos algo malévolo, ¿no? Claro, no, sí, no es una risa, para los niños como que impresiona, ¿no? Y dice... No, a mí me impresiona eso, claro. Sí, sí. Dice, abriga mucho, dice, siendo que acá en Argentina hace mucho calor y no frío. Bueno, pero es un personaje del norte, del hemisferio norte, en realidad. El problema es que acá se importa todo, o sea, desde Papá Noel, Halloween, todo se trae. Entonces, no importa si hace frío o hace calor. No tiene sentido. Lo peor es que, viste, en estos lugares, shoppings o en estos centros comerciales, etcétera, ponen a un gordito, iba a ser un flaco, no, pero un gordito. O lo rellenan, pobre, porque no, capaz que es flaco. Bueno, sí, peor todavía, porque sufrís peor el calor. Claro. Y lo disfrazan con toda esta ropa y lo ves transpirando. Sí. Y tiene que sonreír a los chicos. Los tiene que upar, los tiene que escuchar a los nenitos que a veces son complicados, porque son chiquitos, a veces se lloran. Hoy había un decorado navideño, pero yo digo, de atrás parecía Papá Noel. No era Papá Noel, era un reno vestido de Papá Noel. ¿Cómo un reno? En un lleno, sí, en un shopping. Si el reno no usa nada rojo. Pero estaba vestido de Papá Noel. No, ya están tocando los animales. Tenemos que hacer la naturaleza. No, lo vistamos la ropa grave. Al reno. Sí, yo digo, ¿qué tiene que ver esto? Y los nenitos ahí, mi amor, pobres, se sacan fotos con cualquier cosa colorada. ¿Qué ven? Encima hay un reno que se llama Rodolfo, justamente. ¿Viste? Y siempre me lo recuerdan en toda y me lo cantan. Eso es lo peor, en que las me épocas lo cantan. Navideñas, sí. Muy bien, dice Janina Zorrilla, dice que no me traiga lo que quiero. Y bueno, pasa que Papá Noel a veces tiene un presupuesto. Es lo que pasa. A veces Papá Noel, yo no confío en ese gordito. Tiene presupuesto. Se te ríe y dice, jo, jo, jo, y te manda otra cosita. Claro, dice, un auto como, y por ejemplo, un par de medias. Sí, que no un te par sirven. De medias. Dice, jo, jo, jo. Te traje un par de medias. Ahí está la risa del por qué. Claro, como que se ríe así. Tomá, vos que pediste un auto, te di un auto de colección. Claro, es feo, es feo. Santi, ABD dice, lo que más odio, dice, es que se vista así todo rojo y blanco, raro, dice. Bueno, el gusto por el color rojo y blanco es bueno. Tendrá algún motivo, no sé. No sé el motivo de por qué se viste de rojo y blanco. Habría que investigar. Y porque son lindos los colores. Yo los defiendo. Eso es llamativo. Sí. Nidia Silvina Benítez dice que tenemos que gastar fortuna en regalos nosotros y decir que los trae él. Es verdad eso. Al final uno... Pero uno no está obligado a mentir. Uno, no, uno ¿por le, qué puede, mentir? Le puede decir a los niños. Yo les decía a los míos cuando eran chiquitos. Sí, a mí también me dijeron, no tuve ningún trauma, es más. Claro, no creces normalmente. Estoy agradecido porque me lo dijeron y no me engañaron. Pobre los chicos que le mienten. Claro, y después el chico dice, pero al final Papá Noel, ¿quién es? Entonces descubren que uno le mentió feo. Pero uno juega con esa fantasía igual. Ah, sí, viene Papá Noel, pero uno sabe. Sí, más bien. Hijo y padre sabe que quién es Papá Noel. Es para jugar. Sí. El tema es cuando el chico se lo cree demasiado y después descubre la mentira y pobre, eso es peor. Toda no una mienta, frustración. No. Nancy Muras dice, el solo hecho de que es yanqui. Bueno, tiene un problema por ella. Dice, no es nuestro. Adquirimos siempre cosas de otros lugares. No preservamos lo nuestro. Es lo que yo... Y capaz que por eso, porque es un personaje yankee, por eso los colores, ¿viste? Usan claro, rojo, el rojo, blanco. Es de la bandera. Tal vez si le mete un poco de azul, ya está todo. Sí, sí, sí. Y seguramente nosotros lo compraríamos también. Y pues... Lamentablemente. Lamentablemente. Nadia Rubi se dice que tenga... que esté reabrigado, dice. Cuando acá hace un calor inexplicable. Tal cual. Natalia Calderón dice que tengamos que mentir a nuestros hijos y tener que atribuir nuestros regalos también a ellos, todo nuestro esfuerzo y ni siquiera existe, dice. Diego Paladino dice que sea hincha de River, dice, porque dice por los colores. Tal vez sea de Estudiantes, no sabemos. Sí, claro. O tal vez solamente tenga buen gusto. Bueno, es otra posibilidad. Podría estar de azul, por ejemplo, como la bandera. Imagínate si fuera blanco. ¿Qué es estos colores feos que usa ese equipo? Azul y blanco. No, azul y. ¿Cómo es? Y blanco. No, y amarillo. Ah, no, no sé, ese equipo no sé yo. Claro, es un, viste, no, un equipo tan feo, le ponen esos colores. No digo por el equipo, sino por esos colores feos. Claro, no. O sea, no, son feos, no a combina, la vista. No combina. Y no es comercial. Entonces, no. Papá Noel necesita un color comercial. Claro. Algo que venda, que sea bueno, llamativo, bueno, igual lindo. Tendría que ser algo más autóctono. Le podríamos poner así una vestimenta de gaucho, qué sé yo. Sí, por ahí leí también. El gaucho que viene con la bolsa y te trae algo. Bueno. ¡Alguna! ¿Vos te imaginas al gauchito entrando por la chimenea? No, bueno, no, pero puede venir a caballo, por ejemplo. Y que toca la puerta. Claro, ¿por dónde entra el gaucho? Claro. No, el gaucho es más respetuoso. No entra, te deja el regalito en la puerta. Ah. ¿Cómo anda entrando un gaucho en tu casa? No. Dice, regreso a casa. No me banco que con 40 grados se vista de esa manera. Bueno, todos tienen problemas con la ropa. Le da calor. Pero tienen razón. Verlo a Papá Noel con no tanta ropa. Dice, vestir así. Sí, Gastón López dice que no regale cosas a los grandes. Todos tenemos un niño dentro. Bueno, eso depende. Yo, en mi casa reciben todos, los grandes y los niños. Claro, pero no te lo regala Papá Noel. Así que Gastón, si necesitas un regalo, pasa por casa, no sé, pobre. Listo, paso por tu casa entonces. Claro. Pasamos todos a la casa, ¿no? Hay regalo. En casa hay regalo para todos, grandes y niños. Igual los regalos no solamente pueden ser materiales. Por ejemplo, una palabra. Una palabra. O lo que uno hace muy pero bien, me parece una que cosa artística. El perfil de Gastón es un regalo, no quiere una palabra. ¿Cómo que no? No. Por ejemplo, feliz Navidad, Gastón. Ahí ya estás contento. Ese claro, es mi regalo. Bueno, pero no está queriendo. ¿No? No. Quiere un regalo. Algo así contundente. Bien. Claro. Entonces, bueno, igual no se necesita gastar tanta plata para un regalo. A veces hay que ser creativo nada más. La gente a veces es muy de gastar. No es cuestión tampoco de matarse. Así que, bueno, mientras... Después seguimos leyendo. Sí, trabajo. seguimos. Tenemos un montón y no queremos que ninguno quede lo sin bueno ser que leído. Hay como una conversación. No, pero mira que Papá Noel... No, ojo, hay bastantes teorías. Ojo que Papá Noel es complicado. Noel. Sí, no te puedes meter con Papá Noel. Sí, hay muchas cuestiones. Entonces, bueno, para no meternos tanto con Papá Noel, vamos a la cocina y te damos una receta fácil, aunque no estuvo Graciela. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien. No está nuestra amiga Gra, que es nuestra chef oficial acá de Crisálida. Pero en reemplazo estoy yo. Que la suplente oficial. La suplente oficial. A ver qué podemos hacer en esta tarde para tirarte una idea simple... Para hacer una receta así, para sorprender en esta noche del 24. Viste que la gente termina comiendo muchas cosas que son como muy calurosas, ¿no? Porque con esta misma cuestión de Papá Noel, las cosas del hemisferio norte, ajá, se terminan consumiendo cosas que tienen mucha caloría. Mucho pan dulce, mucha fruta seca, sí, ¿no? Todas cosas que, bueno, no son a veces apropiadas para el clima. Entonces, hay postres que son fáciles de hacer y que quizás... es algo distinto y puede ser fácil. Entonces te voy a enseñar a hacer un cheesecake, pero sin horno. Epa, ¿y qué usan en vez de horno? Heladera. Heladera, ¿no? Totalmente opuesto. Sí, en vez de calor, usa frío. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar un paquete de esas galletitas de chocolate que se usa también para hacer tortas. ¿Las ubicas? Las cuadraditas de chocolate. ¿Cuadraditas de chocolate? ¿Que tienen algo en el medio? No. Galletitas tiene... de chocolate. Solamente. Bien. La vas a triturar bien con una procesadora, las metes en una bolsita y le das con un palo de masar. Está muy bueno para sacarse la furia, sí, del año. Si vos tenés esto, fracasé. Una necesidad de decir, golpeás. Entonces, sí, bueno, una vez que se te trituraron todas las galletitas, las mezclas con 100 gramos de manteca derretida. Un paquete de galletitas de chocolate, 100 gramos de manteca derretida. ¿Sí? Bien. Se te va a hacer todo como una cosa granulosa, media grasosa. Voy a tener calor en ese instante. Ah, porque ¿no? es apenas, una cosa mínima, Rodolfo. Buscas una fuente que puede ser una fuente de torta. Tiene que tener un poquito de altura, porque vas a poner adentro la crema. Así que esa mezcla entre... ¿Quién tiene que tener altura? La fuente. No el cocinero. No, el cocinero es indistinto. Si total, no afecta en nada. Está bien, mientras que llegue a la pensada, está todo bien, no hay problema. Igual existe. Hay banquitos, sí, todo eso. Bueno, muy bien. Una vez que conseguiste tu fuente que tenga un poquito de altura, independientemente del cocinero, forrás tu fuente con esa galletita con manteca. La forras, la apretás bien, que te quede finita contra la fuente, abajo y a los costados un poco. Aparte mezclas un pote de crema, ajá, con un pote de queso crema y chocolate amargo, ¿sí? No dulce. No quedaste amargo. Chocolate amargo. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a batir la crema de leche casi a punto de chantilly. la vas a mezclar con la crema, con el queso crema, perdón, uh-huh, y con 200 gramos de chocolate amargo y 100 gramos de azúcar. Esto lo vas a incorporar despacito, despacito, despacito. Si tenés miedo, decís, uy, esto se me va a desarmar, le podés agregar un sobrecito de gelatina sin sabor. No se te va a desarmar, pero bueno, si vos decís, no tengo mucha práctica en estas cosas, para asegurarme, disolvés una gelatina sin sabor en un poquito de agua tibia. ¿Y qué hace la gelatina sin sabor? Y luego junta y lo pone rígido. Le da como más firmeza, eso, o sea, hace. Si yo busco firmeza, necesito... gelatina sin sabor. Bien. Eso, busca firmeza en el verano. Sí, resuelve el problema. Sí. Al perrito de mi hija le dieron gelatina sin sabor para que las orejitas se le paren. Así que... ¿Pero dónde le metió? ¿En las orejas? ¿Dónde? ¿Que no, le dan no, de en comer? La comida, en la comida. Créeme, Rodolfo. Bueno, esto aparte del receta. ¿Y si yo como mucha gelatina? ¿Voy a tener más firmeza en que...? La musculatura. No tiene nada que ver. No. Pero bueno, para la comida sirve. Y bueno, y este perrito de mi hija también le servía. Así que bueno, acordate, necesitas galletitas de chocolate, manteca, forras una fuente y mezclas. Aparte, queso crema, un pote de crema que la batís, le pones 200 gramos de chocolate amargo y 100 gramos de azúcar. Mezclas todo, lo incorporas y lo llevas a la heladera. Lo mejor sería que lo hagas de un día para otro. Así queda más firme, más rico. Cuando lo sacas de la heladera, que lo vas a servir, tenés dos opciones. O lo dejas así como está, uh-huh, lo podés decorar con crema chantilly o le podés espolvorear azúcar impalpable o chocolate amargo nuevamente. Y tenés tu postre de Navidad solo con la heladera. No cocinaste nada. Buenísimo. Así que, Rodolfo, podés hacerlo. Sí, sorprende a la gente de tu casa este 24, hacete un cheesecake. Lo voy a sorprender tanto, tanto, así como esta canción que vamos a escuchar. Dale. A continuación. Es de Gess y se llama Tanto, Tanto. Mira, como el cheesecake. Canta una canción para ti. Y si se pudiera escuchar, sonaría algo así. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. En el libro de Lucas relata que un ángel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y el nombre de ella era María, y entrando el ángel donde ella estaba le dijo: "Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres". El ángel le dijo: "María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús". Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos de nuevo, después de toda esta expresión y tiramos ideas todo el tiempo. Y el tema muy para relajante. Sí, sí, como para distraerse así. Sí, en medio de este tiempo de estrés, ¿no? Yo considero que hay música que refresca en verano. Sí, sí, es verdad eso, es verdad. Para bajar un poco el estrés, ¿no? Acá, mira, justo tenemos una noticia que es interesante. Dice, la culminación, dice, el síndrome de fin de año repercute en el rendimiento laboral. Obviamente la gente está fin de año medio complicada, ¿no? Sí, es dice, como que les cuesta. Les cuesta concentrarse, todo. Les cuesta trabajar. Baja la producción. Y también te dicen, no me pidas mucho. Ya está. Sábado es Navidad, no me pidas mucho. El otro año nuevo, después son los Reyes, después empieza la escuela. Bueno, siempre hay una cuestión. Dice, la culminación del año influye en el desarrollo de las actividades cotidianas y el trabajo no resulta exento de eso. El fin de año apareja la formulación de planteos acerca de las metas cumplidas, la frustración por lo faltante, la acumulación del estrés y los cuestionamientos acerca de lo que vendrá. Para Nilda Carbón, que es una directora de un ente que estuvo investigando todo esto, dice que la mayoría de los empleados está con la mente en cualquier parte además de la oficina. Están en la luna. Están ocupados en preparar fiestas. Están pensando qué va a cocinar, qué le va a regalar a la suegra, todas esas cosas. Se combina el trabajo y los compromisos familiares que terminan siendo una carga y no una oportunidad de encuentro. Las fiestas del colegio, las fiestas familiares, las fiestas con los compañeros, la preparación de las vacaciones. Es el síndrome de fin de año al que sumamos nuestras propias sobreexigencias. Es bueno que esté como diciendo, bueno, existe el síndrome de fin de año y decir, bueno... Claro. Y discúlpeme, jefe, tengo el síndrome de fin de año. Sí, pero en general, viste que la gente toda te dice, ay, estoy cansado, ay, estoy cansado, no sé qué me pasa, estoy cansado. Pero en realidad es que en este tiempo, es verdad, la suma de el cierre del año escolar y que encontrarte con los amigos a comer, encontrarte con gente a comerte un asadito. Anoche le mando un saludo a unos amigos que también me invitaron a comer un asado muy rico anoche en Del Viso. Y uno está. Sumaron a mí, dice, a mi bueno, actividad. Esta semana es como, a ver, sí, hay despedida, sí. Es el permitido. Olvídate total de hacer dieta esta semana, no. Complicadísimo. A donde vas te convidan con algo rico, así que bueno, es difícil. Cerramos el año, dale, hacemos un... Claro, todo es comer. Una cena. Todo es comer, exactamente. Entonces, un asado. Y uno suma, no puede negarse. Suma cansancio, porque decís, bueno, el otro día te tenés que levantar temprano igual, tenés que tu actividad, tenés que trabajar. No le puedes decir al jefe, mire que ayer tuve un asado. Claro. No decís, no. Come mal, come mucho. Corazón. Duerme mal. Trabaja igual. Sí. No se puede evitar. Así que bueno, seguimos con nuestros mensajes. Sí, porque tenemos mensajes que me gustan leerlos, porque tienen que ver con lo que uno opina. Y seguimos con Gastón López, que Gastón López deja muchos mensajes. Sí, o sea, sí. Sería como un oyente activo del programa, sí. Y que lo queremos mucho por eso. Habría que decirle que venga un día acá y participe. Y, sí, directamente. Personalmente. Que tenga su bloque de opinión. Sí, sí, de opinión. Bueno, hablando de opinión, dice, bueno, le gustaría que en vez de Papá Noel esté Piñón Fijo, por ejemplo. O el payaso Mala Onda. No, pero Mala Onda. Piñón Fijo como que más infantil. No, no, pero ojo que Mala Onda le gusta a la gente. El Edu... Dice, aguante el payaso Mala Onda. O sea, de decir, no, ¿por qué Santa Claus? O como alguno dijo, Satán Claus. Porque claro. Esa sonrisa, claro. Y no el payaso Mala Onda que reparta buena onda, no sé. Claro, hay que cambiar el nombre, sí. Pobre. Diego Correa, no sé, a mí me cae bien el gordo barbudo, dice. Además, a mí siempre me regala algo y eso que ya tengo 27 pirulos. Mira. Muy bien, ¿eh? Lo banca, yo te banco. Cada 24 recibe un regalito, sí. Así que bueno, obviamente. No, no, no va a estar poniéndose, pobre. No, mira si después se enoja y no si le tiene nada. Su beneficio. La gente que se queja porque no tiene regalo. Es por eso, ¿eh? Uno tendría que investigar, a ver los que se quejaron. ¿Reciben regalo o no? Entonces por ahí es la queja. Por ahí viene. El Edu dice, esa barba y esa risa. Y comparto lo que dice Gastón López. O sea, ya... Todo un diálogo ahí, sí. Entre... Bueno, ni hablar, es propaganda, mucha barba para que se enriquezcan las sociedades anónimas. Ahí ya tira, claro, algunas un palo. Cosas, sí. Cintia Tati Peralta dice: el traje rojo está re out. O sea, no le gusta el rojo. Capaz que habría que poner algunas flores, algo así más veraniego, no sé. Sí, y Gastón López sigue comentando: Papá Noel jamás una choma, un jean, unas alpargatas, se hace el divo. Sí, pobre, ya se el digo. Ahí le dieron está con la un palo a Papá Noel, pobre. Pero habría que darle como un palito. No, quizá habría que generar algo nuevo, diferente, una opción para que la gente lo adopte como suyo y bueno. Encima que vuele con renos mágicos, ¿dónde lo vi? Y viene del norte, ¿sabes? No, no llega nunca. Y si te meten en la chimenea, es un ladrón y con encima, una bolsa. Y encima rellenito. Tenés una chimenea muy grande. Yo que tengo salamandra, ¿te imaginas para que entrar por el tubo de la salamandra? Encima dicen que los regalos no me reciben la... Bueno, la gente, los que chicos, se portan bien. Los nada que más. Se portan bien. Sí. O sea que si te portaste mal este año, Rodolfo... Pero es mentira eso. No vas a recibir. Es muy mentiroso. Tenés que fijarte. Yo no le creo nada a Papá Noel. No, bueno, pobre. ¿Qué va a hacer? No importa. Seguramente pues no voy a recibir regalos. Sí, es sí, mi sí. Opinión. Por eso. Yo quiero recibir, así que bueno. Esperemos que me traigan algo. Seguimos. Te cantamos que son las 5:35 de la tarde. Te cantamos. 5:35. Casi te cantamos más que te contamos. Son las 5:35 de la tarde. Sí, porque la semana pasada tuve una inconveniencia con el horario. Entonces, sí, eran como las 5 y no sabíamos qué hora, pero son 5:35. Por las dudas que alguno esté pasando por ahí y diga, ¿qué hora será? 5:35. Claro, y es como un sabías que. Y dale, ahora dale. Mismo vamos. ¿Sabías vamos que son a sabías qué? 5:35. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabía que? Y uno de los mensajes lo dejó Nancy Muras, o Muras, no sé cómo se dice. Bueno, ella bueno, critica mucho lo de Papá Noel y dice que escribió una nota un en artículo. Internet y nos dice... Ojo, lo podrían leer. Y claro. Está interesante. El título se llama Coca-Cola daña la salud. Pero más allá de eso, entre estas otras cosas, es muy largo. Pero me gustó esto que dice Santa Claus no existe. Uh-huh. Es un invento de la Coca-Cola 1931. Ah, mira. Dice que antiguamente los rusos celebraban la fiesta de San Nicolás, que es patrón de Rusia. Pero en la época comunista la celebración de fiestas religiosas fue prácticamente prohibida. Entonces las autoridades crearon Dead Moros para reemplazar a San Nicolás, un hombre alto, delgado, con una larga barba blanca que vive en la selva. Epa, mira. Podríamos hacer algo así, ¿no? Mira. El selvático. ¿Qué cambio? Sí, el padrecito invierno lleva una capa larga que en tiempos soviéticos era azul, pero actualmente es de rojo con oro. Dice que Dead Moros viaja en una troika, un trineo ruso. Tirado por 6 caballos. ¿Ves? Cambió los trineos por caballos. Sacaron los renos ya. Genial. Mientras los niños italianos eran visitados por una bruja buena llamada Befana. Ah, y qué ahí fe. Ya están mezclando las cosas. Que les daba sus regalos. Mirá. Y casi como Papá Noel, una bruja, Papá Noel, lo mismo. Y así cada cultura con su historia del personaje que entrega regalos a los niños. Uh-huh. En el municipio indígena de Chamula, la Coca-Cola ha logrado con su estrategia que el refresco invada la vida cultural, política y económica. La Coca-Cola ha sido sustituida por el Posh, bebida fermentada de maíz en los rezos en el templo. Es la bebida de las fiestas y de cualquier evento de las autoridades indígenas de la región. Bueno, esto ya está hablando de otra cosa. Se usa como medicina y su botella es el florero en todo ritual, ya sea boda, fiesta del santo patrono, para venerar a los difuntos. Las autoridades controlan también la venta de la Coca-Cola y donde la Pepsi-Cola busca también sus estrategias para introducir sus productos. Bueno, y bueno, existen muchas críticas. Sí, que, o sea, en realidad fue utilizado como una estrategia de venta, ¿no? La idea de poder establecer este personaje como para... Sí, para vender. Para como vender. Yo dije, color blanco y rojo atrae mucho. Y sí. Porque son los colores más lindos. Y da 10 razones para dejar la Coca-Cola. Claro. Vamos a ver, yo los leo. Uno, bueno, capaz que es adicto a la Coca-Cola porque tiene algo de adictivo, uno no puede seguir. Sí, cualquier bebida cola, porque en realidad es... Sí. Dice, daña tu salud y la de tus hijos. Pum. Coca-Cola es transgénica. Crea adicción. Sí, ese es el tercer punto. Coca-Cola contamina las fuentes de agua con sus desechos en muchas partes del mundo. Utiliza enormes cantidades de coca para su producción mientras apoya las políticas de Estados Unidos, que destruyen a los campesinos e indígenas que cultivan la sagrada coca. Se queda con el agua que es de todos y es parte de los políticos neoliberales de privatización del agua y además se las vuelve a comprar en forma de refresco. Claro, un poco contradictorio. Sí. Financió la campaña de George Bush y su política militarista contra los pueblos. Viola los derechos humanos de los trabajadores de sus embotelladoras al no respetar los contratos colectivos de trabajo. Y recuerdo un documental, bueno, que estuvo también implicado en algunas desapariciones de trabajadores en Colombia. Uh-huh. Y el punto 10, bueno, destruye culturas y tradiciones, afirma. Uh-huh. Bueno. Si te hace mal, no la tomes. No, busca pero tomar, bueno. Puedes tomar agua, puedes tomar... Pero está bien, bueno, tener un punto de vista de no, y a veces cuál nos puede afectar. A veces entender que generalmente uno no, a veces no tiene en cuenta cómo la publicidad termina invadiendo tus propias decisiones, ¿no? Sí. Porque generalmente muchas veces personajes o cosas que se ponen de moda, que se consumen exageradamente, tienen mucho que ver con campañas publicitarias que sobresaturan a la mirada, al oído, ¿no? Y la gente termina consumiendo, ¿no? Sin, claro. Sin poder evaluar mucho si te sirve, si no te sirve, si es bueno, si es malo. Sí, te taladran la cabeza con esto de como una Navidad sin Coca-Cola, o sea, claro. Sinónimo de Navidad, claro. Coca-Cola. O de otras cosas, o por ejemplo, o de alimentos que tienen muchas frutas secas que en realidad no son para la época, uh-huh. O sea, muchas cosas que se establecen como una cosa que tiene que estar sí o sí cuando no es quizás tan nuestro, ¿no? Pero es muy tentador, a mí me pasa que caigo con el pan dulce. Es tentador, el pan dulce y es tentador. No puedo decir que no. No, sí, es rico. Pero bueno, hay que buscar opciones, ¿no es cierto? Opciones sí. A otras cosas, otras comidas, otras alternativas y que uno pueda tener la libertad de elegir qué es lo que va... Ensalada de fruta, que eso es bien típico nuestro, qué es lo que va a escoger, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar algo de música. Sí, vamos a escuchar a Kiosco, El Eslabón. Quiero, ya sabes, ser como él. Soy un Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. La semana pasada no concluí con cómo detectar a un mentiroso. Eso es muy importante. Hay gente que está ahí con el oído atento. Y cómo, decir, a ver cómo me doy cuenta. Soy una persona de palabra, o trato de hacerlo, porque a veces uno no puede. Entonces dije, lo voy a hacer esta semana y lo voy a hacer. Muy bien. Bueno, recordamos algunos. ¿Vos recordás alguno rápido? Y dijimos, vos habías dicho, el que habla y se pone la mano al pecho así abierto... Ajá. Ese dice la verdad. Sí, que lo estoy probando. No sé por qué. Hay gente en Pilar caminando con la mano así. Por las dudas. Sí, estoy practicando. Muy bien, muy bien. Entonces ponerme la mano. Sí, en la el gente pecho que de repente hace gestos que no tienen mucho que ver con lo que está hablando, complicado. También. Algo pasa. Sí. Y bueno, Graciela había concluido también de que si te comportas como un guachiturro, estás diciendo la verdad. Por todos los movimientos que por los movimientos de las manos. Y capaz que no están así. Sí, bueno. Vamos a hablar de los gestos emocionales y la contradicción. Bueno, lo dije la vez pasada, que los gestos no coinciden con la expresión verbal. Eso lo habéis dicho. Las expresiones se limitan a movimientos de la boca cuando alguien está fingiendo emociones. Como estar feliz, sorprendido, triste o con temor. Ajá. O sea, todo pasa por la boca, el cuerpo... Inmóvil. Claro, es como que está en otra claro. cosa. Como que la parte de la sonrisa es aparte, como que es está despegada del cuerpo. Sí, hay un ejemplo, dice, cuando sonríe alguien naturalmente, su cara entera está implicada. Claro. El movimiento de la mandíbula, los ojos y la frente empujan a la mejilla hacia abajo. Claro. O sea, toda la cara tiene que sonreír. Claro. Si está sonriendo una parte... Algo pasó. ¿Vos me estás sonriendo con los ojos? qué raro. Sí, sí, sí. Bueno, sospechoso. No, la idea es que la gente, o sea, los mentirosos sonríen solamente con la boca. Claro. Ajá. Y claro, los ojos claro. no. Sí, sí. Nada, el resto no. No tiene expresión. No tiene expresión. Vamos a ver ahora algunas interacciones y reacciones. La persona culpable, porque el mentiroso es culpable. Y sí, si mintió es culpable. Está a la defensiva. Una persona inocente estará más a menudo a la ofensiva. Claro. Eso lo sabemos. El mentiroso dirigirá movimientos incómodos a su interrogador o acusador y puede volver su cabeza a cuerpo. ¿Cómo es eso? Y no lo entiendo. o sea, incomoda. Claro. Incomoda. Tiene una postura incómoda. Incómoda, totalmente. Claro. El mentiroso puede colocar inconscientemente objetos. Libro, taza de café, etcétera, entre él y vos. Ojo, porque capaz que te está hablando y agarra algo de claro. la mesa. Bueno, empieza a sumar cosas así. Y empieza como... Como para separar. Claro, como para ocultarse una distancia, en una virome. Claro. Viste que empieza... Claro, porque sabe que está haciendo algo mal. Claro. Entonces agarra un cuaderno y te habla y ahí es como que su trinchera se arma. Claro. Esa es la idea. Esa trinchera. Ojo. Yo voy a estar prestando atención a los objetos que agarran. Cuanto más grande, creo que más mentiroso debe ser. Porque se agarra una lapicera. Es una mentirita chiquita. Claro. Se agarra un libro, se agarra una hoja, se pone la computadora delante. Sí, sí. ¿Qué está pasando? Algo pasó. Viendo. Y hay que tener cuidado también con el contexto y el contenido verbal. El mentiroso, o la mentirosa, porque claro, porque ahora estoy diciendo siempre el mentiroso. Hay mucha gente también que no, es mentiroso. De los 12 géneros, pues. Claro. No digamos quién miente más porque no lo sé. No vamos a entrar hoy. Pero de que el hombre miente seguramente mejor. Seguramente si tuvieran las chicas, ¿viste? Podríamos. Sí, se dice que el hombre miente mejor. No sé. No sé. No sé. No sé. Puede ser. No lo sé. El mentiroso utilizará tus palabras para responder a una pregunta. Por ejemplo, y esto es, hay que prestar atención con lo que el otro dice. Cuando se le pregunta, ¿te comiste la última galletita? Y la respuesta del mentiroso será, no me comí la última galletita. O sea, repite. Claro, la pregunta al revés. Repite las mismas palabras que vos usaste claro, en la pregunta. Claro. No es que dice, no. Dice, no, como mil. O sea, dice palabra por palabra lo mismo que vos preguntaste. Claro. Mirá la psicología, cómo actúa. Para escudarse en lo que sí. hizo. Los mentirosos evitan a veces mentir no haciendo declaraciones directas. Retuercen respuestas en vez de negar algo directamente. No te dan con rodeos, te responden otra cosa. Dan vuelta, te cambian de tema, sí. por ejemplo. La persona culpable puede hablar más de lo necesario, agregando detalles innecesarios para convencerte. No están cómodos con los silencios y pausas en la conversación. O sea, no te deja pensar. Claro. Te bombardea. Te bombardea de datos inútiles. Claro. Sí, sí, sí. Te habla. Muchos adjetivos de nada. Sí. No hay silencios. Claro. ¿Viste como los vendedores que te agarran en la esquina? Compra este producto. Y seguramente te están baucando. A mí no me deben querer los que me llaman por teléfono para venderme cosas. Porque... ¿Les cortarás enseguida? Sí, no, le digo gracias. Bueno, por lo menos decís gracias. Siempre sí, siempre muy atenta, pero no, gracias. No, pero usted no lo aprecia. No, no quiero. No, pero usted seguro que no tiene. No, no, pero no lo quiero. ¿Pero por qué no lo quiere? ¿Por qué? No, yo soy el es terrible, claro, ¿eh? Ah, por favor. El típico cortante soy... pero educado. No, por favor, gracias, gracias, que tenga un buen día. Ah, claro. Chao. Porque los de un instante que los dejás, chao, te entraron por el teléfono a tu casa. Es terrible. Sí, es como cuando tocan timbre en tu casa. Y, sí. No, gracias, chao. Ya está. Las palabras se pueden mutilar y hablar suavemente. Y la sintaxis y la gramática pueden complicarse. En otro, bueno, las palabras, sus oraciones serán más complicadas que acentuadas probablemente. Bueno, eso tiene que ver con la forma de expresarse. Y el mentiroso puede no usar pronombres y hablar de un tono monótono. O sea, no vas a ver tantos cambios emocionales en el discurso, sino que tiene, viste, todo una misma forma de hablar. Sí, sí, sí, sí. Me he aburrido. No sé si aburrido, pero siempre hablando igual. Claro. Sin cambio, sin cambio. Bueno, y si crees que alguien está mintiendo, cambia de tema rápidamente. Ahí te das cuenta. Un mentiroso te seguirá y pasará a estar más relajado. El culpable desea el tema cambiante. Una persona inocente puede confundirse por el cambio repentino de tema y deseará volver de nuevo al tema anterior. Claro. El culpable usará el humor o el sarcasmo para evitar un tema. Listo. Y con muy eso bien, muy bien. Así que si estuvieron tomando nota... Sí, hay que cambiar el tema y ojo con las contestaciones que nos hacen. Sí, sí, hay que estar atento. Sí. Es fácil detectar a alguien que está mintiendo. Yo creo que ahora puedo confiar de que Papá Noel es un mentiroso. Bueno, así cierro los tips de la semana. Muy bien. Muy bien, leíamos recién, hace unos minutos atrás, un texto que se encuentra en la Biblia, en el libro de Lucas, y cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, y él le da una palabra muy interesante, le dice, salve muy favorecida. Y yo pensaba qué interesante esto que le estaba diciendo el ángel, ¿no? Le estaba diciendo a ella, a una joven que quizás tenía toda su vida por delante, tenía proyectos, tenía planes, le estaba diciendo que ella iba a ser favorecida, ¿no? ¿Y qué es ser favorecida? Es el poder contar con el favor, con el bienestar de algo, de alguien. Y yo no sé qué es lo que vos necesitás para este fin de semana, ¿no? ¿Qué necesitas que te favorezca? Y creo que el hecho de poder entender de que nuestra vida espiritual existe y que no somos solamente personas que nos vestimos y que hablamos, sino que tenemos una vida espiritual, que realmente cuando esta vida espiritual comienza a estar activa, toda nuestra vida comienza a cambiar. Qué bueno es entender de que si nosotros nos ocupamos de esta vida espiritual, vamos a poder a comenzar a ser personas favorecidas. Y así como María se dispuso y se ofreció para poder ser parte y para poder ser el canal para que Jesús viniera a esta tierra y para que Él pudiera ser el Salvador del mundo, vos podés también ser la persona que este fin de semana se anima a decirle, Dios, yo quiero ser favorecido, yo quiero ser favorecida también con esta posibilidad de que mi vida espiritual tenga un cambio, que mi vida espiritual tenga un cambio de rumbo. O quizás que tu vida espiritual realmente comience a crecer, a nutrirse, a reverdecer. No sé en qué condición está tu vida espiritual, pero sí puedes ser una persona favorecida si te animás a invitar a Jesús a que sea parte de tu vida. Así que queremos despedirnos ya en esta tarde, cerca ya del 24, que va a ser una fecha muy especial para muchos. Queremos dejarte nuestros saludos, nuestro cariño, e invitarte este viernes 23 en el Centro Cristiano del Pilar. Tenemos una reunión muy especial. Los niños de nuestra iglesia van a estar teniendo un pesebre navideño, así que vas a estar participando de toda esta situación tan especial, de este tiempo tan especial, y lo vas a estar viendo en vivo y en directo, con una escenografía increíble, así que te vamos a estar invitando y esperando el viernes a las 20 horas, no te lo puedes perder, y realmente yo creo que después de esto vas a tener un cambio de pensamiento y vas a poder sentirte que sos una persona favorecida. Sí. Y bueno, yo voy a llevar la cámara. Obviamente, Rodolfo, no puede faltar. Cosas, sí. Hay que estar atento. Tenemos que dar un saludo al finalizar. A Cristian Maximiliano Toledo nos deja un mensaje en Facebook que dice que, bueno, es uno de los oyentes más de más lejos, creo, dice, saludos, sigan así. Y bueno, es de Santa Fe Armstrong. Así que le mandamos un saludo. Muy bien, le mandamos un saludo. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Y bueno, le agradecemos a Charlie, a Sebastián, que estuvieron acá con nosotros. Que pasen un hermoso, una hermosa Navidad. Y nos encontramos el próximo martes. Un besito a todos nuestros amigos que nos escuchan siempre. Y que pasen una linda Navidad junto con su familia. Ojo con los excesos. Sin excesos. Tomen menos líquidos. Complicado. Tomen ojo más. Ojo con la pirotecnia también. Claro, no, también. No. ¿Para qué? Por los animales. Sí. Tengamos un poco de conciencia, sí. Nada más. Y además que es un gasto innecesario. Así que invertir tu dinero en otra cosa más productiva. Así que te mandamos un saludo, un abrazo, un cariño, un saludo a todos nuestros amigos y nos encontramos el próximo martes.